Volvemos con más hora libre, ya para encarar el tramo final del programa. Y bueno, como hablábamos al principio del programa, hace algunas semanas volvíamos a traer el tema de la situación de los artistas callejeros aquí en la ciudad de Buenos Aires, en donde, bueno, un nuevo embate del gobierno porteño, una medida inconsulta en la cual se volvían a poner trabas a la labor de los artistas en la ciudad, en las calles de la ciudad, en donde se planteó una disposición que, en la cual cualquier artista que quiera trabajar con un permiso aquí en la ciudad de Buenos Aires no solo tendría que sacar uno, sino que tendría que sacar uno por cada comuna que existe aquí en la ciudad de Buenos Aires. Una locura, una situación demencial más que propone el gobierno del PRO, en este caso comandado por Horacio Rodríguez Larreta. Y bueno, para hablar de lo que pasó en las últimas semanas y de algunos reclamos que se hicieron conjuntamente esta semana, estamos en comunicación con el compañero, amigo de la casa, Germán Welchli. Germán, buenas tardes. Matías, Rodrigo, Nati, te saludamos. Buenas tardes, chiques, ¿cómo les va? Un placer verlos, como siempre. Y, bien, bien. Gracias una vez más. No, por favor. Bueno, ¿querés contarnos un poco cómo les fue esta semana? Se estuvieron haciendo algunos reclamos aquí en la ciudad de Buenos Aires para que se vaya para atrás con esta medida, ¿no? Exactamente, sí. Fue este miércoles a las 11 de la mañana frente a las puertas del Ministerio de Cultura de Ciudad. Y bueno, el motivo es una resolución que emitió el Poder Ejecutivo hace casi un mes, a donde, como bien decías, por un lado pretenden obligar a los artistas a tramitar un permiso por comuna, es decir, 15 permisos, y la otra situación que es siniestra es que la potestad de otorgarnos o no el permiso queda a discrecionalidad de los presidentes de cada comuna, es decir, en mano de gente que nada tiene que ver con el universo ni el mundo de la cultura. Así que es aberrante todo. Así que, bueno, nos fuimos a manifestar allá y a de paso encontrarnos entre los diferentes colectivos, que habrán participado entre 15 y 20 colectivos. Así que también tuvimos una cobertura mediática que nos sorprendió realmente. Hicimos mucho ruido, empezamos en las puertas del ministerio y después nos fuimos para la legislatura porque justo coincidía con la segunda sesión de la Comisión de Cultura del año, la segunda en lo que va del año, así que increíble. ¿Qué más se puede decir después de todo esto? Qué atareados que debían estar en esa segunda, ¿no? Deben estar con varias cosas por resolver. Che, Germán, ¿tuvieron algún tipo de respuesta más allá del reclamo y la acción en la calle el otro día? Digo, ¿hubo algún contacto desde el arco político? Digo, más allá, me imagino que algunos legisladores deben estar acompañando la movida, ¿no? Y bancando el reclamo. Sí, eso por supuesto. Vino por un lado Mario Bieli, con Milo, su asesor. También pasó Amanda, no me acuerdo el apellido, Amanda Martín creo que es, del FIT. Pero bueno, lo interesante es que un ratito, 10, 15 minutos antes de empezar, claro, empezamos a subir videos, etcétera, y nos llaman del ministerio, porque obviamente estaban viendo todo, y nos habían pedido el día anterior una reunión de último momento, a donde nos tiraron un par de alicientes, pero que no son nada, porque por un lado eran de palabra, y la resolución es papel, apareció publicada, ya se publicó en el boletín oficial, así que es lo que es. Vos de palabra me podés decir cosas muy lindas, pero hasta que no saques otra resolución que anule la anterior, cosa que dudo en este momento, son palabras muy lindas. De todas formas, tampoco eran tan lindas, porque en la reunión esa del martes, por un lado, lo que pretendían era suavizar nuestro reclamo, creyendo que lo que nos decían al resto de los colectivos les iba a resultar una idea maravillosa, casi nos pintaron como si estuviéramos en Disney, o sí, esto va a funcionar genial. A donde, digamos, nos explicaron un poco cómo sería el trámite. La entrada sí sería por el Ministerio de Cultura, el TAD lo dieron de baja, que eso está muy bien, porque también lo que les reclamamos, lo que le reclamábamos era la reincorporación del TAD, el trámite a distancia, que excluye a todos los que no viven en ciudad. Pero bueno, eso lo dieron de baja. El trámite empieza por el Ministerio de Cultura, que va a ser como una especie de base de datos, que le va a enviar la información a las comunas de un registro en el que los artistas callejeros se tienen que inscribir. Que nosotros veníamos hablando hacía varios años, 3-4 años por lo menos, de reemplazar la figura de un permiso por un registro no excluyente, que bueno, nuestro mantra eterno, vos lo sabés mejor que nadie. Pero bueno, veníamos charlando con esa idea, habíamos consensuado, nunca oficializado, por supuesto, y de pronto salen con esta resolución, que por supuesto no partió del Ministerio de Cultura, sino que partió del Ejecutivo. Pero acá está una de las cosas que al menos a mí me indignó en lo personal también. Sí. Perdón, te hago un paréntesis. A todo esto, que el año pasado se hizo un amague con un registro para poder solventar la situación de la pandemia, que nunca funcionó y nunca se puso en práctica. Fue otro amague mentiroso, claro. Este es el mismo registro. Pero claro, habíamos hablado de registro, no de registro y permiso, y no solo permiso, sino 15 permisos. 15, claro. Una cosa de locos, una cosa de locos. Perdóname, te estaba diciendo, Mati. Sí, mira, dijiste, este es uno de los puntos que me indigna en particular, no sé a cuál te referías. Ah, sí, claro, sí, muchas cosas, pero bueno, fundamentalmente que desde el Ministerio, desde Promoción Cultural del Ministerio, nos dijeron que la resolución del Ejecutivo los había tomado por sorpresa. No. Claro. No hay forma alguna de que el Ejecutivo tome una decisión tan importante o que va a afectar tanto al área del Ministerio de Cultura y que el Ministerio de Cultura no lo sepa. Entonces, lo estuvieron rosqueando durante todo este tiempo, además porque yo hablé varias veces con la responsable o con Carla Artunduaga, la responsable del área de promoción cultural, siempre con muy buen diálogo y cordialidad, salvo la última vez, que, bueno, fue tremendo, una discusión, la verdad es que lo reputié sinceramente. Pero ella nos dijo que la tomó por sorpresa. ¡Mentira! No, claro. Yo en la reunión les dije, dedíquense a otra cosa porque no te puede tomar por sorpresa. No, las dos veces anteriores que había hablado con Carla, ella justo me comentó, mirá, yo me acabo de reunir con el presidente de la Comuna 14, con el de las 6, cada vez que hablaba se reunía con un presidente. Claro, estaban rosqueando esto. Los presidentes de las comunas, que son todas pro, menos dos, son los que no quieren perder el control del espacio público. Entonces, bueno, lamentable todo. No, lo que pasa es que también hay que decir esto, ¿no? Que de las 15 comunas va a haber problemas, sobre todo en 4 o 5, que son las de mayor circulación turística cuando no estamos en pandemia, y son las que justamente no quieren que suceda el arte callejero, ¿no? Las que tienen que ver con el microcentro porteño, con la Feria de San Telmo, Parque Centenario, con el Rosedal, con Plaza Francia, Palermo, lo que es también... Los mejores lugares. Claro, sí, los lugares más transitados, sobre todo por el turismo interno y también del exterior, ¿no? Cuando no estamos en la situación de pandemia. Exacto. Entonces, claramente que iban a endurecer eso y decirte, bueno, anda a la placita acá de Carolla en el Parque Mataderos, que te ve la tía Pocha, porque no hay problema. Y digo, es más, creo que te dan de comer una semana si traes a un malabarista acá a la placita de Carolla en Mataderos. Te ponen una camita en el fondo, en el quincho, ¿viste? Por una semana. Después ya te sacan de vuelta a la calle, pero claro, me parece que un poco la dinámica es esa, ¿no? Que hay ciertos lugares que ellos quieren seguir teniendo el control, en donde también hay una puja. Desde hace años se sabe que lo que es CAME y FECOBA han sido los garantes y los financiadores de la campaña del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, y parte de los arreglos, como diciendo, bueno, yo te pago la campaña, vos dame esto, muchos tuvieron que ver con liberar las peatonales, que fue donde en calle Florida y Lavallo y pueden encontrar unos maceteros móviles horribles que hay en el medio, que no te dejan ni caminar, que se fueron poniendo para que los artistas no puedan pararse ahí a hacer las diferentes intervenciones. Pero bueno... Los amigos de calle Florida, o tus amigos de calle Defensa. Claro, sí. Sí, los grandes más amigos. Más Oikame. Sí. Exacto. Entonces, bueno, no, nos quisieron bajar un poco los decibeles, pero de todas formas, si bien cuando inicias el trámite o el registro, podés, en el papel, en realidad no nos explicaron, porque ellos tampoco lo tienen claro, las instancias, pero se supone que claro, en una de las instancias del registro, vos podés elegir en qué comunas trabajás. Podés poner de la 1 a la 15, que yo le puse, bueno, ¿se puede poner de la 1 sí. a la 15? Sí, claro. El punto es que vas a tener que ir igual a cada una de las comunas a tramitar el permiso. Entonces vas a tener claro. que ir a buscar el permiso y el presidente tiene que seguir, que autorizarte o no. Entonces estamos en la misma, es una locura, no cambió nada desde esa, desde lo que habíamos hablado 10, 15 días atrás a la reunión esa de último momento. Entonces a la mañana del miércoles estaban furiosos, estaban recalientes y pretendían o nos preguntaban por qué están reclamando frente a las puertas del ministerio. A lo que le respondí, porque nosotros estamos dentro de la órbita del ministerio, no vamos a ir a desarrollo a protestar. ¿Y por qué claro. no fueron a competencias comunales? Y ustedes saben que, que nosotros estamos haciendo todo lo posible. Claro, pero yo te tengo que presionar a vos, al Ministerio de Cultura, porque el que tiene que ponerle el pecho a competencias comunales son ustedes, el Ministerio de Cultura, no nosotros. Nosotros tenemos que presionar presionarlos a ustedes. Entonces, bueno, una locura. Bueno, la técnica es divide y reinarás, ¿no? Como ve a protestar a varios lugares, sal de aquí y arréglate como puedas, ¿no? Un poco hasta en eso quieren dividir. Che, estamos ya con los últimos dos minutitos. Sí, no, perfecto, digo, si querés dar un cierre, alguna cosita que haya quedado pendiente, así no nos quedamos sin aire, que continúa ahí el aire de la radio. Por favor, no, esencialmente eso, ahora los colectivos están discutiendo hacia adentro, vamos a tener una asamblea entre todos los colectivos y pediremos una reunión con promoción cultural. Calculamos todo esto en el lapso de 10, 15 días, así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo, pero la vamos a ganar en la calle sí o sí, no hay opción. No queda otra, en el lugar que corresponde y donde el arte sucede, ¿no? Así que bueno, exacto. Germán, nada, agradecerte una vez más la comunicación, estaremos atentos. A lo que siga las próximas semanas y bueno, seguiremos hablando. Abrazo enorme, beso enorme para todos. Muchas gracias, como siempre. Gracias. Otro para vos. Hablábamos con Germán Welchil, artista callejero, miembro del Frente de Artistas Ambulantes Organizados, sobre bueno, la situación particular que se está dando aquí en la ciudad de Buenos Aires con una nueva reglamentación que impusieron arbitrariamente hace un mes.